amor. Desde el día que tú te fuiste, no hago más que pensar en ti. Eso es para el corazón. ¡Guate, chiquita! Vamos a bailar todos arriba. ¿Y cómo dicen? ¿Y cómo cantan? ¡Arriba! ¡Ja! Te conocí en verano, te enamoré en otoño, fuiste en el invierno, en primavera yo te perdí. Yo no puedo olvidarte y dejar de querer. Mi amor, como te extraño. Estoy para ti.